perderás toda tu vida por ser grosera con tus mentiras. Yo que creía que me querías y hoy te sorprendo en el bar de la esquina, bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos en brazos de cualquiera que pague por divertirse contigo. De este camino ya no te sacará nadie, tú lo elegiste y en él vas a terminar. Ingrata, perdida, te gusta esa vida y yo por ti voy a morir. Ingrata, perdida, te gusta esa vida y yo, cariño, por ti voy a morir. Entre tinieblas vivirás toda tu vida por ser grosera con tus mentiras. Yo que creía que me querías y hoy te sorprendo en el bar de la esquina, bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos en brazos de cualquiera que pague por divertirse contigo. De este camino ya no te sacará nadie, tú lo escogiste y en él vas a morir. Ingrata, perdida, te gusta esa vida y yo por ti voy a morir. Ingrata, perdida, te gusta esa vida y yo, cariño, por ti voy a morir. Morir.